Thank you. Daniela, ¿por qué viniste a la marcha en contra del servicio militar obligatorio? Porque hace mucho entendí que si la guerra fuera la salida, nos llevaríamos 200 años en ella. De conciencia y más contra este gobierno paramilitar y totalmente arrodillado al imperialismo norteamericano. Entonces es justo unirse a toda la protesta. Yo soy del sector transporte y estoy acá por eso. Y a los comunicadores sociales, a ustedes, hacer su deber de difundir la verdad, no como lo hace RS y el Caracol, al servicio de la burguesía y del imperio. Entonces ahí vamos en la lucha, en solidarios con los mineros, con los campesinos, con los estudiantes, con todo el pueblo luchador y abajo los indiferentes. En apoyo al paro agrario que se viene al país, los altos costos, donde los profesionales no se les está dando oportunidad, solamente las transnacionales están viniendo acabando con todo. Una campaña que realiza el alcalde, que la vez pasada hizo de que no toma servicio obligatorio, no llevar más hijos a la guerra. No lo paso, míralo, no va para la guerra. ¿Qué pasa de esta manifestación? Porque me parece que los chicos no deberían prestar el servicio militar y me parece que es mejor estar metidos en el arte, metidos en cosas de pensamiento, de ideologías diferentes y transformar este país, pero no con armas, no derramando la sangre de nuestro hermano, de nuestro país, de nuestra gente, sino haciendo música, cambiando la sociedad, transformándola. Y apoyo muchísimo esta marcha porque me parece que es hora de un cambio, de que los chicos tomemos la decisión de hacer las cosas diferentes y que no está mal. No está mal no tener una libreta militar porque eso no dice nada, es un papel. siento que aporte con un fusil, la verdad yo hago rap y siento que aporto más con una canción o dando el mensaje. Y la verdad no quiero ponerme el uniforme con que se colocan los que asesinan a los campesinos. Yo participo en esta marcha porque creo que eso es algo que nos afecta a todos y es un legado que le vamos a dejar a nuestros hijos y a los que vienen, porque cada grano de arena, cada persona que llega a esto es alguien del pueblo que está consciente de lo que está pasando en nuestro país, y no solo por el servicio militar, sino que la educación tiene que tener más recursos que la guerra, porque la paz no se logra solo con armas, la paz está en cada uno de nosotros. Va a cantar una canción sobre la labor asesina de los militares contra los campesinos. Represión asesina, represión no nos domina, la que nos dan los verdes a la vuelta de la esquina. Represión asesina, represión que nos margina, para poder callarnos campesinos exterminan. Represión asesina, represión que no termina, hasta el fin de mis días la combato en cada rima. Represión asesina, represión que discrimina, levante fuerte el puño, la cabeza nos inclina. ¿Qué te acercas a esta manifestación por la pensión, por conciencia? Porque yo creo que el militarismo, la militarización son como aspectos que ya son como el extremo de un patriarcado del cual todas y todos estamos mamados. en el sentido de que por culpa del patriarcado vivimos unas jerarquías, vivimos unas desigualdades, vivimos unas relaciones sociales que nos alejan los unos a los otros, que nos hacen competir los unos a los otros. Y no tiene que ser así, hombres y mujeres podemos elegir estilos de vida no violentos, no competitivos, que jamás tengan que vulnerar la diferencia. Y yo creo que es por eso que en este momento estoy aquí apoyando esta marcha por la objeción de conciencia y en contra del servicio militar obligatorio, porque a nadie lo tienen que obligar a ser portador de armas o enseñarle a matar. ¿Y esos vínculos entre el patriarcado y la militarización, de qué forma crees que afectan a las mujeres? De todas, desde que son tomadas como botín de guerra, desde que esta cultura patriarcal que crea héroes genera hombres machos que golpean mujeres, y lo vivimos en los barrios, en todo lado, no importa la localidad. El hombre cree que está por encima de la mujer, y eso hace parte de las lógicas patriarcales que nos enseñan que la guerra y la violencia son formas políticas legítimas para llegar a algún fin. Y nosotros y nosotras estamos completamente convencidos y convencidas de que la violencia no es estrategia política para nada y que no es legítima en lo absoluto. Y que si quieren que entremos en diálogo, es así, hablando, charlando, con arte, danzando, como quieran, pero nunca con violencia. Muchas gracias. Obligación de prestarlos, porque los que ponen el pecho son ellos, no los que mandan. ¿Y tú tienes hijos? Claro, yo tengo 7 hijos. ¿Y ellos han prestado servicio militar? Sí. Objeción de conciencia, porque nuestra mente no es objetivo militar, porque estamos en contra de intenciones arbitrarias, de las batidas, y porque las mujeres también queremos y los hombres queremos que nuestros cuerpos dejen de estar militarizados y nuestras... Thank you. Batallones, unidades de alta montaña y fortalecer la indumentaria militar cuando según el informe de recursos médicos nos faltan más de 370 hospitales y hogares para personas que han sido afectadas por la ola invernal. ¿Para qué seguir invirtiendo en militarización cuando no vemos infraestructura, ni salud, ni educación? ¿Para qué? Por eso estamos hoy acá pronunciándonos contra la militarización, pronunciándonos en contra del servicio militar, porque no tiene sentido que sigamos enviando a los jóvenes de estratos 1, 2 y 3 a la guerra. Hacen mucho más esos jóvenes colaborando en el sistema educativo, trabajando con las madres comunitarias, construyendo desde el arte y la cultura un nuevo país. ¡Una bulla para los artistas que nos acompañaron hoy en la marcha! ¡Un saludo a la batucada feminista! Porque las mujeres también nos declaramos objetoras y estamos presentes aquí, feministas, madres de Soacha, educadores. ¡Una bulla a las mujeres antimilitaristas! Se va listando Capitán Venganza, que viene también a animar esta tarde tan bonita. ¡Mujeres contra el capital! ¡Mujeres contra el machismo! ¡Mujeres contra el machismo! ¡Cerveza, cerveza! En este mismo momento estamos movilizando en todo el país. Movilización desde Bucaramanga, desde Medellín, desde Cúcuta, desde Neiva, desde Tolima y el 31 también desde Manizales. Hombres y mujeres, objetores y objetoras, estamos moviéndonos por todo el país y saludamos también al paro agrario. ¡Un saludo al paro agrario! Porque sabemos que la causa de esta militarización también es un problema de tierras, una disputa por las tierras, por el territorio. ¿Qué preferimos? A nuestros jóvenes, hombres y mujeres, ayudando a alfabetizar población campesina en las escuelas rurales o golpeando campesinos que solo se manifiestan por su derecho a la tierra, por su derecho a trabajar honestamente. ¿Dónde los preferimos? ¿En las escuelas o en los batallones? ¡En las escuelas! Ya viene Capitán Venganza en la tarima. Le recordamos a la gente que está interesada en saber sobre por qué las batidas en realidad son detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento, sobre por qué son ilegales, que se pueden acercar a la carpa que está ubicada ahí enfrente de la estatua de Simón Bolívar, y ahí se está entregando toda la información. Nada de lo que estamos diciendo no lo hemos inventado. La Corte Constitucional declaró las batidas como detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento. La Corte Constitucional le dijo al ejército que tenía que hacer difusión del derecho a la objeción de conciencia, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque el número de remisos de este país, según datos de la Jefatura de Reclutamiento, es de 779 mil jóvenes. 779 mil jóvenes que no han querido ir a la guerra. 779 mil jóvenes que han buscado una forma de no estar allá. En cualquier otro país, eso sería un claro problema de legitimidad del ejército. Pero acá, el ejército trata a esos casi 800 mil jóvenes como delincuentes y sale a cazarlos en camiones como perros en las calles. No más batidas, no más servicio militar obligatorio. ¿Qué parece la calidad de las matas?